Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Hoy es viernes 24 de marzo. Con todo lo que ello implica, no se dejen engañar, ¿eh? Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Hasta las 12 de la noche, ¿eh? Nos llamamos FM en tránsito. Y estamos cumpliendo 30 años. Vayan acomodándose en la silla, ¿eh? Dicen que operarán en arreglar el mundo. Cuando Sergio Freites en la puesta en el aire. Bruno Dulbe con la producción y la coordinación. Mateo Crespo, Paco Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán. Nos llamamos Otro Día Perfecto. ¿Te lo dije? Somos arroba DP Radio en Twitter, nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto, nos encontrás en Instagram, nos encontrás en Spotify. Buscanos un poquito, ¿eh? Hacemos este programa desde Avellaneda 1060, desde los estudios Nora Cortiñas, en una fecha muy especial para mucha gente en Argentina, también para nosotros, ¿eh? Vamos a escuchar canciones hasta medianoche. Vamos a estar hablando de las cosas que nos importan, de las cosas que encontramos cuando encendemos la tele, cuando estamos parados en una esquina esperando el bondi y vemos un kiosco de revista, cuando encendemos la computadora. Además de eso, escuchar canciones y además de eso, detenernos en las cosas que verdaderamente nos importan. Agárrate si tenés vértigo, porque esto está empezando, ¿eh? Otro Día Perfecto, programa número 3 del 2017. El disco es del 2006, se llama Estamos Pariendo. O'Connor. Y una canción que es todo un símbolo, ¿eh? 1976. Encerrado Esto es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador. Edwin Tuttle. Ah. Ellos son primos. Otro día perfecto. Una fecha que además para nosotros y para muchas miles de personas es todo un símbolo. Es hoy 24 de marzo. Se están cumpliendo 41 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76, justamente. Si sos oyente habitual de FM en Tránsito, habrás estado familiarizado con todo lo que la radio hizo, con lo que estuvo diciendo, con lo que estuvo contando, con la gente que salió desde la marcha y demás. Arrancamos entonces dándole las buenas noches a Foco Acuña, que estuvo en la marcha además. Sí, vengo de ahí. La verdad que fue impactante toda la cantidad de personas. Yo me vine más o menos a eso de las 7 de la tarde y cuando me estaba retirando de la plaza todavía seguía ingresando gente, digamos, de la cantidad muy, muy grande de personas que pasaron durante toda esa jornada. Pensemos esto. Hace 40 años, un tipo que se llamaba Rodolfo Walsh seguramente estaba repartiendo una carta, que es una carta que ha pasado y que ha sido de lectura obligatoria a lo largo de las décadas. Hace 40 años también, faltan pocas horas para que se cumpla ese aniversario, lo agarraban en una esquina, lo mataban a tiros y la última vez que se lo vio convaleciente fue la ESMA. Saludamos públicamente, porque ya nos saludamos en privado fuera del aire, a Mateo Crespo. Buenas noches. ¿Qué tal, viejas? Todo bien, acá, en este día de reflexión y conmemoración. Sin embargo, estuviste leyendo libros en la semana. Estuve leyendo libros, nosotros vamos a seguir en nuestra nube de pedo habitual de películas y libros de rock. Hoy vamos a hablar de dos generaciones de rock norteamericano que se influenciaron mutuamente y se retroalimentaron. Vamos a hablar de Slash y su documental Race on Sunset Strip. Me estoy refiriendo al guitarrista de una bandita conocida como los Guns N' Roses. Y después vamos a repasar las biografías de Joe Perry y de Steven Tyler, ambos dos Toxic Twins, el alma creativa, motora y sonora de una bandita también llamada Aerosmith. Hace unos días, no hace ni siquiera una semana, se murió Chuck Berry, posiblemente uno de los íconos más reconocidos como una especie de padre fundador de lo que fue el rock and roll de los 50 para acá. Y entre otras cosas nos venimos al oeste. Hace unos cuantos años que no existen más como banda, se llaman Caballeros de la Quema. Y además de los 5 discos de estudio que editaron, tuvieron 4 outtakes, 4 canciones grabadas en estudio con todas las de la ley que no formaron parte de los discos. Vamos a estar repasando eso también hasta las 12 de la noche por FM en Tránsito en 93.9. Ahora The Cult, desde Electric, esto es Peace Dog. Be a glad man, stand up for your rights, please. todo lo que tenga que ver con esclarecer la verdad y que se llegue a saber qué es lo que pasó en hechos del pasado es una prioridad. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. Yo estuve reunida con un exguerrillero llamado Luis Labraña. Le contó que lo visitaron organizaciones de derechos humanos y le dijeron que para recibir subsidios llevaban una cifra de 3.800 desaparecidos y él dijo que la tenían que aumentar porque si no, no iban a recibir dinero. La política metió mucho la cola, la ideología metió mucho la cola. Se empezó a prostituir el tema de los derechos humanos dando indemnizaciones. Que hubo muertos por dos bandas armadas y que se haya hecho una exaltación de esa época, es la exaltación que hizo el Estado de una época violenta. Si una persona tiene que cobrar porque se exilió, yo tengo que cobrar porque viví acá. Yo me banqué toda la dictadura acá. Que me pidieran documentos, los Falcon Verde, los Co... Es así, todos nos bancamos vivir acá. Y era peor vivir acá que en París, o sea... ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000. Otro día perfecto. A ver, ahí escuchamos las voces, por supuesto, de Mauricio Macri. También escuchamos a Darío Lo Pérfido, a Claudia Brug, a Cecilia Pando, a Jorge Lanata. Nos faltó la palabra de Gómez Centurión, el titular de la aduana, que también, en la misma línea de lo que acabamos de escuchar, fue otro de los funcionarios del gobierno que le dio este perfil, o que intenta darle este perfil, a las políticas de derechos humanos del Estado. Me parece que todo este nuevo discurso que es nuevo, aunque en realidad es un discurso viejo, es nuevo porque hay claramente, digamos, un cambio de sentido con la anterior gestión, con el kirchnerismo. Y me parece que este discurso se ha chocado de bruces y ha caído, digamos, de jeta al piso una vez más con la marcha que acabamos de ver durante toda la jornada del día de hoy. Las palabras de Claudia Brug que escuchábamos recién y la palabra de Lanata que escuchábamos recién son palabras de hoy a la mañana. Son palabras que tuvieron en el programa que hace Lanata todos los días en Radio Mitre, que se llama Lanata Sin Filtro, en donde ustedes lo escucharon. Bueno, nosotros nos quedamos acá, ¿no? Bueno, hay que entender que los que se fueron exiliados para que no los maten. O se fueron exiliados porque quizás tuvieron suerte de haber sobrevivido a un campo de concentración. No es que se fueron de vacaciones alegremente a pasar la mejor vida que se podía en Europa. Me parece que esas cosas hay que ponerlas en claro y hay que tamizarlas con lo que pasaba en la República Argentina. Y me parece también que hoy, por ejemplo, una nueva editorial del diario La Nación hablando de la teoría de los dos demonios son alimentadas por este discurso oficial, diciendo el secretario de Derechos Humanos de la Nación que en la cuestión de la última dictadura se metió mucho la ideología. Digo, lo está diciendo el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Tiene un cargo político, digamos, que yo sepa. Está claro, digamos, que en toda esta cuestión hay una perspectiva ideológica de cómo se tiene que enfrentar el tema. Y si alguien dice, bueno, no me voy a meter en esta cosa de la guerra sucia, está claro, digamos, que esa es una postura ideológica ante lo que fue el terrorismo de Estado. Que en definitiva lo que se trata es de justificar, de igualar, porque eso es lo que hoy también hace la editorial del diario La Nación, de igualar lo que fue el aparato represivo del Estado puesto al servicio de la desaparición, la tortura, el saqueo del Estado y la apropiación de bebés. Digo, me parece que de ninguna manera pueden ser cosas que tienen que estar en igualdad de condiciones, porque estamos hablando de que si hubo organizaciones armadas, que las hubo, la respuesta era el Código Penal. no era precisamente los campos de concentración y el terrorismo de Estado. Digo, me parece que esa cosa también hay que ponerla, digamos, en perspectiva. Cuando también hay otra noción de lo que se dice, de que, bueno, pero los crímenes de la guerrilla también son crímenes de lesa humanidad. Esa es una cuestión falsa de toda falsedad absoluta, cuando cualquier organismo internacional y cuando incluso hasta la jurisprudencia internacional menciona que los crímenes de lesa humanidad son los cometidos por el Estado, cuando se hace uso precisamente del aparato estatal para desaparecer a las personas. Digo, hoy el macrismo se ha chocado, me parece, con una movilización para un 24 de marzo como pocas veces se dio. Siempre fueron movilizaciones muy nutridas. Me parece que lo de hoy fue nutrido como pocas veces en los últimos años. No es un juego de palabras, pero es este gobierno y su manera de tratar al pueblo argentino lo que hace que las plazas se llenen de miles y miles de personas todo el tiempo. Sí, en un rato vamos a estar hablando de los docentes, pero hoy cada vez que un orador, una oradora mencionaba a los docentes, se reventaba en aplausos todo, ¿eh? Y obviamente hubieron oradores de todos los colores políticos en los distintos actos, digamos, que hubo también en el día de hoy. Pero cada vez que se mencionaba la lucha docente, reventaba en aplausos. Digo, en un rato vamos a profundizar eso en particular. Pero me parece que la multitudinaria marcha de hoy es precisamente para volver a decir, nunca más, fueron 30.000 y fue un genocidio. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Y como dice Facu, no te dejes engañar, son 30.000. Estos se llaman The Heavy. El disco es The Glorious Dead del 2012. Una bonita canción para mover un poco la patita. What makes a good man? estuvieron tan cerca de impedir la paz mundial, pero entiendan, la paz siempre encuentra el camino. ¡Adiós, equipo América! Te tengo malas noticias, Robbins. ¿Ahora qué pedo? Yo soy fumador. Otro día perfecto. Hemos logrado la condena definitiva de un sujeto muy poderoso, ¿verdad? Si no es un igual, defendido por más de 25 defensores particulares, unió las cabezas de casi todos los grandes estudios jurídicos de la Argentina. Le quedan 12 años y medio por cumplir. Recordemos que estamos ante un sujeto condenado por abuso y corrupción de menores, un pedófilo que no de ningún modo puede ser beneficiado a futuro por ninguna medida que le acorte esa condena, con lo cual de los 15 años de prisión están quedando 12 años y medio que velaremos por su cumplimiento efectivo. Desde su segundo disco Libre o Muerto de 2013. Esto es Alta Definición. Quédate después de la tanda. Enseguida repasamos los cuatro outtakes que existen en la carrera de Caballeros de la Quema. Dale. Otro día perfecto. Caballeros de la Quema editó 5 discos de estudio a lo largo de su carrera. ¿Te acordás? En el 93, Manos Vacías. Se acabó el tiempo. En el 94, Sangrando. En el 96, Perros, Perros y Perros. Mucha mujeres, En el 98, La paciencia de la araña. Y en el 2000, Fulanos de Nadie. Dos negras dominicanas, una casa en la playa, tiempo que perder. Sin embargo, hay algunas canciones que aportaron para distintos proyectos que no aparecen en los discos, y de eso nos vamos a ocupar. Se va la primera. Esta fue para Fuck You, un tributo a Sumo de artistas argentinos en su mayoría, editado en 1995. ¿Te acordás de esta? Hello, Frank. How are you doing, man? Morning blues, you know, just think of this, when you just want to lie down and have a good rest. The nervous can get you when a fluke kind of small. Esto es Hola Frank, aparecida originalmente en After Chabón en 1987. La que sigue apareció en 1998 en un álbum llamado Tributo a Sandro, un disco de rock. Aquí encontramos versiones de las más diversas de algunos clásicos del gitano a cargo de Bersuit, Divididos, Los Cadillacs, León Gieco, Ataque 77 y obviamente Caballeros de la Quema. Veloz repaso por los cuatro outtakes oficiales en la carrera de los Caballeros, mirá. Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Ay, rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. El tercero de los outtakes de Caballeros de la Quema, que tampoco formó parte de un disco oficial, es esta. Tributo a Soda Stereo, así se llamó este disco, donde encontramos versiones de Aterciopelados, Control Machete, Lucibel y claro está esta. Outtakes de Caballeros, ¿eh? Esto es La Cúpula. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Los rayos X no penetran, oscuros vidrios de una limusina. Te rescataré, te rescataré. En este sobrevuelo por canciones de Caballeros de la Quema que no hayan aparecido en sus discos oficiales, pasamos por Hola Frank de Sumo, Rosa Rosa de Sandro y La Cúpula de Soda Stereo. Sin embargo, decidimos quedarnos con esta, desde la banda de sonido de Condor Crux del año 2000. Esta es la última canción de los outtakes de Caballeros que repasamos hoy. Voy a ser tu cruz. Se van despertando mis brazos ahora que te vuelvo otra vez. De tanto tiempo arruinado, hoy vengo a masticarte otra vez. Soy tu fantasma, la pesadilla que vos sabés. Soy tu fantasma y estoy de vuelta en casa otra vez. Vuelta en casa. Se acabó tu escondite, tu hechizo se empieza a derretir. Nos vamos a quedar mano a mano. Que es un rincón para huir. Soy tu fantasma. ya que vos sabés. Soy tu fantasma y estoy de vuelta en casa otra vez. Estoy de vuelta en casa. Después de tanta sombra, hoy tu sombra soy yo. Después de tantas lunas, hoy vine a ser tu cruz. Yo voy a ser tu cruz. Yo voy a ser tu cruz. Yo voy a ser tu cruz. Yo voy a ser tu cruz. Yo voy a ser tu cruz. El casero dijo que destruyó el lugar, así que perdió el depósito. Y los vecinos no están. Aquellos que lo recuerdan dicen que solía llegar muy temprano, si es que llegaba a ir. ¿Revisaron bien los bares hoy? Púdrete, Cole. ¿Por qué no haces tu puta investigación, maldito pendejo? Otro día perfecto. Cantó en Los Pilots, cantó en Velvet Revolver. Esto es su primer disco solista del 98. Scott Weiland, sonando en ODP. A 20 minutos para las 11 de la noche. Scott Weiland, esto es Jimmy Was a Simulator. Regulator. She's so fine. creas o no, Slash ya tiene documental. Sí, vamos a aclarar una cosa. Este documental es del año 2014 y es previo a la juntada última de los Guns N' Roses con la formación no original, pero que lo incluía tanto a Slash como a Duff McKagan en el bajo. ¿Lo aclarás porque dice cosas feas de Axl? No, lo aclaro porque en este documental del cual estamos hablando, que se llama Raised on Sunset Strip, no aparece directamente Axl. Casi no suenan los Guns y yo me sospecho que está hecho estratégicamente para promocionar el disco World on Fire y la gira que emprendió Slash con su nueva banda The Conspirators con Miles Kennedy en las voces, y antes de reconciliarse con Axl y salir de gira por el mundo. Por eso es que directamente prácticamente el blondo cantante ni aparece en este documental que estamos recomendando hoy y que se puede ver en el soporte de OnDirecTV, obviamente con calidad digital y subtítulos y muy buena calidad de audio. La verdad que el documental tiene peso específico propio por la figura que estamos tratando. Si uno dice Saul Hudson, tal vez muy pocos sepan de quién estamos hablando. Ahora, si yo digo galera, rulos, anteojos redondos y Les Paul, inmediatamente sale el nombre de Slash, porque este tipo realmente se convirtió en una figura icónica del rock de los Estados Unidos, sobre todo al co-comando de su banda los Guns N' Roses, que surgieron a finales de los 80, justamente en California, donde está en Los Ángeles, donde está el Sunset Strip, en el medio de una batalla de estilos, porque recordemos que para esa época estaba surgiendo el thrash también por la misma área y por la misma época, y también el glam rock estaba en pleno apogeo con bandas como Poison o Motley Crue en el mejor de los casos. En el medio de todo eso es que los Guns N' Roses se abrieron paso, y en este documental se repasa bastante por arriba la historia de los Guns. Se cuenta un poco de la historia personal de Slash, su infancia en un ambiente bastante hippie, si se quiere, de un lugar llamado Laurel Canyon, ahí en Los Ángeles, en California, cuyos padres estaban bastante metidos en la cuestión artística porque su viejo hacía tapas para gente como Joni Mitchell y su madre diseñaba vestuarios hasta, por ejemplo, para David Bowie. Así que se crió en un ambiente bastante artístico, bastante bohemio y bastante libre, y a pesar de que en un primer momento abrazó un amor casi obsesivo por las bicicletas BMX y la competencia, en cuanto fue a zapar a la casa de su nuevo compañero de escuela, Steven Adler, baterista de los Guns N' Roses, y escucharon Kiss Alive 3, y lo escuchó tocar la guitarra, dijo, esto es lo mío. Su abuela sacó una guitarra criolla del placar con una sola cuerda, y a partir de ese momento el tipo directamente se convirtió en un maniático de la guitarra, al punto que conocemos hoy, que tal vez sea una de la quinta generación que han evolucionado a las seis cuerdas. Vamos a escuchar un tema del disco Apetito por la Destrucción de los Guns N' Roses. Esto es It's So Easy. Estamos hablando de los Guns N' Roses y de su carrera solista no tan incipiente ya, aunque en el documental mayormente los Guns N' Roses brillan por su ausencia. Sí, salvo los testimonios de Steve Adler y de Duff McKagan y también del baterista Matt Sorum, que reemplazara al original. El resto brilla por su ausencia, no estamos refiriendo a Axl, pero después tenés, por ejemplo, a Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains, dando cuenta de su amistad y de cómo se influenciaron mutuamente, a pesar de que eran estilos que allá a principios de los 90 se disputaban tal vez el mainstream. Está Lemmy Kilmister, de Motorhead, muy pero muy deteriorado ya, y diciendo que Slash encarna el espíritu mismo del rock and roll que él tanto defendió durante décadas con su banda Motorhead. Después tenemos, por ejemplo, aquello Alice Cooper, una auténtica leyenda del rock, diciendo que lo conocía desde chiquito del barrio porque ahí donde se crió era un ambiente muy pero muy artístico y prolífico. Y después está muy, muy buena la historia que cuenta Joe Perry, de quien vamos a hablar en un ratito, porque realmente lo que influenció a Aerosmith a Slash es increíble. Pero hay una anécdota que lo cuenta, lo muestra de cuerpo y alma al Ruludo, que es que en el peor momento de Joe Perry, cuando la banda Aerosmith estaba disuelta, tuvo que vender su colección de guitarras, entre ellas una apreciada Les Paul del año 57, a la cual le perdió el rastro. Tiempo después se entera que la tiene Slash y lo llama para ver si se la vendía cuando tenía un poco de dinero, y Slash le dijo: no me pongas en este compromiso, no sé qué hacer, lo voy a pensar. Pasaron los años y la cuestión es que Slash termina regalándole esa Les Paul tan preciada a Joe Perry para su cumpleaños número 50. Y realmente en el testimonio de Joe Perry en este documental se le llenan los ojos de lágrimas, porque para él es un gesto realmente invalorable que lo pinta este tipo al cual nunca le interesó la guita, nunca le interesó la fama, sino que realmente siempre está con la guitarra colgando y quiere salir de gira por el mundo pero con tiene, quien sea. Tiene mucho de las dos cosas igualmente, ¿no? Sí, claro, obviamente, pero... Insisto, Aerosmith fue una influencia fundamental en la carrera de Slash y de los Guns N' Roses. Vamos a cerrar con un tema que da título al segundo disco de la carrera solista de Slash junto a los Snake Pit. Esto es Ain't Life Grand. Una canción que en su sonido se corre de lo habitual, ¿eh? Hay arreglos de bronces y demás. Slash, Snake Pit, sonando una EP. Es Endless Grind. Nos quedan todavía 80, 70 minutos de programa. Ahí saqué bien la cuenta, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche por FM en Tránsito 93.9. Hoy es 24 de marzo, sabelo. Le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. We'll be right back. one more time before I say. Encontramos la entrada del teatro. Que Sara y Joe ubiquen nuestra... ¡Gary! ¡Repórtense! ¡Helen Hunt! ¡Samuel Jackson! ¡Matt Damon! ¡Hijo de puta! Otro día perfecto. Desde Nueva Era Viejas Manias del 2013, Bandera Negra. Son las 11 de la noche en punto. Está promediando la edición

día perfecto. Aprovechamos desde aquí para mandarle un gran saludo a Pablo Belluto, el ministro de Cultura de la Nación, que dice: hoy tenemos otra agenda que tiene que ver con los derechos humanos de los vivos. Ajá. Como diría Lalo Mir, y me apropio de algo que es una frase clásica, lo felicitamos por lo maravillosamente bien que está llevando su carrera. Hay un chisme que dice que le queda poco, digamos, como funcionario del gobierno, porque ahí parece que se lleva mal con Marcos Peña. Pero bueno. Si te lleva mal con el tío Marcos, marchás. Y no te queda, digamos, mucho tiempo de vida. Pero bueno, es al menos un chisme. A ver, esta semana fue una semana nuevamente con una movilización, una manifestación muy importante, muy grosa, que en este caso tuvo que ver con los docentes. La Marcha Federal Educativa convocó a los gremios docentes de alcance nacional en todas las provincias y confluyeron el miércoles en la Plaza de Mayo. Realmente fue impresionante la cantidad de columnas que llegaron de distintos puntos del conurbano, que llegaron también de diferentes provincias. Viste que cuando estamos ante una movilización así, digamos, tan grande en los últimos años, escuchamos la estupidez esta de vinieron en micros. Y bueno, vos pensás, digamos, que si es una marcha federal y viene alguien de La Rioja, no va a venir caminando de La Rioja, ¿no? Obviamente, digamos, tiene que venir en micro. Y además, como si eso tuviera algo de negativo, ¿no? Pero además, digo, obviamente que las marchas son organizadas. Claro. ¿Qué supone que pasa cuando hay una marcha de tantos miles de ciudadanos y ciudadanas? Bueno, lo cierto es que el miércoles realmente fue una marcha muy, muy grande, que se le está pidiendo al gobierno nacional desde los gremios es que se cumpla con la ley de financiamiento educativo, que en uno de sus apartados lo que menciona es que el gobierno tiene que llamar a la paritaria nacional. Estamos hablando del gobierno nacional, ¿no? Paritaria en la cual estarán representados las distintas provincias, y en donde en realidad lo que se fija es un acuerdo básico por el cual después las provincias tendrán que tener sus acuerdos particulares. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, bueno, nosotros en realidad ya acordamos con los gobernadores cuál tiene que ser la pauta básica del salario. El tema ahí es que de esa pauta no han participado los gremios. Y ese es el problema. Tienen que participar los docentes también de esa negociación. A pesar de lo que fue la gran movilización del miércoles, rápidamente, al rato de terminada la marcha, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, dijo que iban a llamar una paritaria, pero que no se iba a tocar la cuestión salarial, sino otros temas. Otros temas vinculados a la educación, pero no lo salarial. Bueno, entonces, en definitiva, lo que se sigue postergando es un acuerdo que, más allá de que por ahí en algunas provincias se destrabó la falta de diálogo y comenzó a haber un diálogo, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que el martes tendrán una reunión, veremos, ojalá se pueda avanzar y se pueda efectivamente llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires y las demás provincias. Pero si no se abre la paritaria nacional, los gremios van a seguir saliendo a la calle, y lo que promete ser cada vez una movilización mucho más grande. Porque hay una cuestión que se da con, seguramente muchos recordarán lo que fue la carpa docente durante el menemismo, pero que estuvo realmente una cantidad de días muy importantes. Y que lo que encontramos en paralelo, en parecido, en aquella movilización y en esta de acá, es que los reclamos por la educación, los reclamos docentes, encuentran un eco social muy grande. Encuentran un eco que realmente es de apoyo. Y me parece que, obviamente, es como medio complicado no mirarlo también con una lupa electoral en este año. Electoralmente, políticamente, creo que es una mala idea pelearse con los gremios docentes y pelearse con los docentes cuando vemos movilizaciones como las del otro día, y teniendo en cuenta lo que les contaba también hace un rato, que ante cualquier orador en la marcha del día de hoy explotaba en aplausos para con la lucha y el acompañamiento a los docentes. Esto ya lo vimos, ya lo vimos con la Alianza, ya lo vimos con el menemismo, esto ya lo vimos, te suena familiar, ¿no? Y esta vez no solamente la capital federal, el conurbano bonaerense, las columnas que emocionaron a todo el país, que partieron de Bariloche, del Chaco, de distintos lugares de la República Argentina. ¡La educación del pueblo se defiende! ¡La Defendamos la escuela pública. Maestros de todo el país participan de esta marcha federal docente. 7 columnas partieron de diferentes puntos de la ciudad para confluir aquí. Hay una cosa que nosotros tenemos y que ellos no tienen. ¡Con nosotros está el pueblo argentino! Era una marcha que tenía que ver con lo que es la no entrega de útiles, de netbooks, todo lo que hace a la educación. Pero se convirtió en una marcha por la escuela pública, por la defensa de la escuela pública. Porque habrá una buena parte del pueblo que diga, tan duro con los docentes, qué cosa, ¿no? ¿Por qué no fue tan duro con los fondos buitres? ¿Por qué se arrodilló de inmediato? Los maestros tenemos valores. Ellos están muy acostumbrados a los que tienen precio. Donde docentes de todo el país se sumaron a este reclamo con una marcha multitudinaria. Y cuando llega el neoliberalismo, esta es una verdadera amenaza, una espada de Damocles, que está allí pendiendo sobre la condición de los trabajadores, y en este caso los docentes. Esta lucha no es solamente la lucha de los docentes, no es solamente la lucha de la comunidad educativa. Es una lucha del conjunto del pueblo argentino, de los trabajadores, de los desocupados. Otro día perfecto. Cuesta encontrar algunas palabras que hayan sido negativas para con la movilización de los docentes, porque verdaderamente es muy difícil entrarle. Y eso es un problema que el gobierno se ha comprado solito, al no querer cumplir con la ley. Nosotros, mientras tanto, nos quedamos escuchando canciones un rato más, ¿eh? David Bowie en vivo, desde Glass Spider, un disco del 2007. En el que tenía una banda de lujo, así se dice. Con dos guitarristas reconocidos y de mucha trayectoria como Peter Frampton y Charlie Sexton. No, no. David Bowie sonando en ODP, digo. Una canción bellísima, ¿eh? Quédate en Otro Día Perfecto. Esto es Absolute Beginner. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. Yeah. As long as we're together, the rest can go to hell. Yes, I absolutely love you. Oh, the absolute beginners. Yeah. With my hands completely open, but nervous all the same. Time.

porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía argentina, empezando por el INDEC. Dejaron un banco central sin recursos, dejaron un default, dejaron la inflación más grande del mundo, dejaron la economía más cerrada, de las cinco más cerradas del planeta. Entonces háganse cargo de algo, alguna vez háganse cargo de algo. Gobernaron 12 años, por favor, no se puede tanto cinismo, pero háganse cargo de algo. Have a lover of the bayou back your doorstep with a halfway rat. I'm the lover of the bayou. I was raised and swam with a crocodile. Snake eye taught me the mojo style. Sucked and weaned on chicken bile. I'm the lover of the bayou. To the master lab, learn to float in the water cloud, learn to capture the lightning shot. I'm the lover of the bayou. I got cats and teeth and hair for sale. I'm the lover of the bayou. And there are zombies on your tail. I'm the lover of the bayou. A bat in a gumbo pan. Drank the blood from a rusty can. Turned me into the hunger man. I'm the lover of the bayou. Yeah. Tom Petty desde Mad Crutch, un disco del 2008. Esto es Lover of the Bayou, dedicado a Sergio Freitas, que sabemos que disfruta de canciones como estas. Son las 11 y media de la noche. Es el programa número 3 del año 2017 de Otro Día Perfecto. Una tanda muy, muy cortita y enseguida viene Mateo con libros sobre Joe Perry y sobre Steven Tyler. Esto es ineludiblemente Aerosmith, posiblemente su canción más popular o una de las más populares. Un clásico, esto es Walk This Way, ¿te acordás? Estamos escuchando Aerosmith, una de las bandas clásicas del rock norteamericano, tal vez también con una de las historias más escabrosas del rock de los Estados Unidos y por qué no mundial, y la vamos a reconstruir a través de dos biografías de lo que se conoció como los Toxic Twins, los gemelos tóxicos. Mirá que para en el mundo del rock de los 70 te tengas que ganar el mote de gemelo tóxico es porque realmente tenías que estar metido en el medio del quilombo. Y había una frase, un invento periodístico de principios de los 70 que decía que mientras los Stones introducían la decadencia en los Estados Unidos, Aerosmith la ponía al día. Y realmente así fue. Estos pibes que empezaron muy de abajo y que se hicieron un nombre muy importante también dentro del mercado mainstream de Estados Unidos, la hicieron durante décadas. Nadie les regaló nada. Se giraron los Estados Unidos de arriba para abajo y de este a oeste, pueblo por pueblo, realmente la ayudaron a tal punto que hubo un momento donde fisuraron y prácticamente desaparecieron de la faz de la tierra para volver a finales de los 80, principios de los 90, donde muchísimas generaciones de nuevos rockeros los descubrieron como una banda nueva y después cuando fueron para atrás se encontraron con que había muchísimo material de una banda que proponía un rock and roll muy pero muy clásico, muy influenciado en el blues norteamericano, pero que ya tenía esa pátina pop de rock inglés que había ido y vuelto y pegado la vuelta un par de veces. Para quien lo agarró a finales de los 80, por ahí se pensaban que eso era lo mejor de Aerosmith, pero la verdad que los primeros 3-4 discos de Aerosmith son realmente muy buenos. Para mí Toxic Twins, que es un gran disco, creo que es el tercero, y esto que decía Ricky, Wild This Way, que es esta canción que estamos escuchando de fondo, está en el primer disco de Aerosmith, digamos, también. Sí, realmente fue una banda que se cansó de cosechar hits, de dar shows masivos a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y de Europa. Son una de las bandas más importantes que ha dado el rock clásico norteamericano, insisto, con una historia muy vertiginosa, muy llena de idas y vueltas, de traiciones, de amores, odios, mucha droga, a tal punto que hubo momentos donde, como contábamos hace un rato repasando la película de Slash, tenían que vender sus instrumentos para pagar las cuentas porque realmente estaban muy pero muy deteriorados, a un punto que tuvieron que salirse de la ruta porque si no realmente no hubiesen llegado al punto de hoy vivos. Sí, hay un disco que está grabado con otra formación que se llama Rock in a Hard Place, digamos, que es un disco que canta Steven Tyler, digamos, pero por ejemplo Joe Perry no está. No, tienen un guitarrista que se llama Jimmy Crespo, que no tiene nada que ver conmigo. Y otro guitarrista francés que se llama Patrick Dufault. Exactamente. Vamos a escuchar un tema de la cosecha clásica de Aerosmith que fue parte también de uno de sus discos fundamentales y después también fue reversionado y refritado a finales de los 80. Me estoy refiriendo a Chip Away at the Stone. Mateo hace lo que puede con esa garganta. Yeah. Garganta con arena. Aerosmith sonando esta noche en ODP. Nunca dije el nombre de las dos biografías de las cuales estamos hablando. La de Steven Tyler es ¿Acaso molesta el ruido que tengo en mi cesera? La de Joe Perry, un nombre un poco más corto y concreto, directamente se llama Rocks. Y el subtítulo es Mi vida dentro y fuera de Aerosmith. Y ahí reconstruyen, sí, con muchísimo detalle, la infancia, la adolescencia, las influencias, cómo se conocieron, la relación que tuvieron entre ellos. Y cotejando las dos biografías encontrás, obviamente, coincidencias y muchas discrepancias, porque en algún momento la relación entre este dúo dinámico fue bastante, pero bastante tormentosa. Estamos hablando de pibes que son la auténtica generación de baby boomers, que vivieron toda la bonanza de los Estados Unidos. Y para cuando Steven Tyler pisa por primera vez un escenario con Aerosmith, ya tenía muchísimo tablado encima porque su familia venía de una tradición artística y de hecho él junto a sus padres, iban a animar los veranos de la costa de los Estados Unidos con espectáculos musicales, actorales y demás. Así que todo ese histrionismo y todo ese despliegue que hace Steven Tyler en los shows de Aerosmith ya lo traía desde muy pero muy pendejo, además de estar en el medio de una familia con muchísima influencia musical. De hecho, él cuenta haberse criado bajo la caja de resonancia del piano en el cual practicaba su padre melodías y tonadas de música clásica durante horas y horas, y que eso estaba impregnado en su ADN musical. A propósito de Steven Tyler y Joe Perry, Steven Tyler no tiene una carrera muy desarrollada fuera de Aerosmith, apenas un disco solista que apareció el año pasado o el anterior, no hace tanto. Steven Tyler tiene uno solo, Joe Perry en cambio tiene tres o cuatro, no me acuerdo exactamente cuántos ahora, pero les recomiendo especialmente uno que se llama Once a Rocker, Always a Rocker, un título que lo pinta de cuerpo entero, una vez rockero, rockero para siempre. Seguramente en algún momento del año vamos a dedicarle unos minutos a la vida de Joe Perry por fuera de Aerosmith. Bueno, si quieren ir chusmeando ya, su autobiografía se llama Rocks, mi vida dentro y fuera de Aerosmith. La de Steven Tyler es ¿Acaso molesta el ruido que tengo en mi cesera? Y por lo que se puede vislumbrar en los testimonios, al parecer Steven Tyler fue el que más se fumó la cuestión de los gemelos tóxicos y siempre quiso que su relación con Joe Perry fuera mucho más cercana de lo que Joe Perry quería, que se encargaba de poner siempre una distancia, y eso también generó mucha tensión en este dúo dinámico que, insisto, se ganó el mote de los gemelos tóxicos en una época donde el rock se cobraba vidas prácticamente a diario por los vicios, básicamente, ni más ni menos que eso. Vamos a cerrar con... Sí, diga, perdón. No, ¿con qué? ¿Con qué? Con un clásico también de la banda que se llama Sweet Emotion, con una de las intros más largos que ha dado la broadcasting mundial. Todavía nos queda un ratito, ¿eh? Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9. Esta está en un montón de bandas de sonido de pelis, ¿eh? También. Cantidad. En la media hora que nos queda vamos a estar recordando muy, muy rápidamente a Chuck Berry, que se murió hace muy poquito, que tiene mucho que ver con todos los tipos a los que viernes a viernes ponemos sus canciones. You come. ¿Tenía alguna adicción? Sí, algunas. Hierba, meta, jugo, la que nombren. ¿Cómo se conocieron? Crecimos juntos, nos expulsaron al mismo tiempo. Nos juntamos muy rápido. Ya saben cómo es, quieres una esposa, pero solo medio tiempo. ¿Por qué no has sabido de ella? Ella te llamó aquí hace no mucho tiempo. No podía ayudarme, sonaba muy jodida. ¿Ves? Esa es exactamente la clase de cosas que queremos saber, Charlie. Ah, muy bien. Necesitaba algunas cosas y... Dory me debía dinero, pero no tiene un puto teléfono, así que... Llamé a su amiga Carla, le dije que me llamara y al hacerlo hablaba sin sentido. Otro día perfecto. Nació en San Luis, Missouri, el 18 de octubre del 26 y se murió el sábado pasado en la misma ciudad a los 90 años. No te das una idea lo influyente que fue Chuck Berry. Considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, es también una de las piedras fundamentales del rock and roll, tal como se lo conoció, y dejó canciones determinantes en la evolución del estilo, como esta que escuchamos. Chuck se fue sin saludar. Su primer disco aparece en mayo de 1957 y se llama After School Session, acompañado por un verdadero seleccionado de época, Willie Dixon en bajo, Johnny Johnson y Otis Spann en pianos y Jimmy Rogers en guitarras, entre otros. Allí ya aparecen clásicos inoxidables como este. ¿Te acordás? Llegó hasta nuestros días como pudo, inclusive girando hasta hace relativamente poco tiempo. Muchos recordamos su show de Luna Park en 2013 en no muy buenas condiciones físicas. Apenas podía tocar y se olvidaba las canciones. Su último disco con material original apareció en 1979 y se llamó Rocket, acompañado aún por su legendario compañero de ruta, Johnny Johnson en piano. Es inexorable el paso del tiempo, ¿eh? Hace que las personas se vayan yendo en fade, pero la obra de un artista permanece inalterable. Tal el caso de este tipo que se fue a los 90 años, dejando un legado como pocos han podido. Nos quedamos con esta. I ain't got nothing to do. La capital británica está en máxima alerta por dos incidentes en los alrededores del Parlamento que las autoridades ya calificaron como terroristas. Un caos total mediático ha surgido tras este ataque en uno de los lugares más seguros de la capital británica. El tiroteo causó la suspensión de las actividades en la Cámara de los Comunes que estaba sesionando en ese momento. Cuatro personas murieron, entre ellas un presunto agresor y un policía. Y casi simultáneamente en el puente de Westminster, varias personas habían sido arrolladas por un vehículo. Por lo menos una de ellas, una mujer, perdió la vida. Tristemente puedo confirmar que cuatro personas han muerto, en ellos incluido el policía que estaba protegiendo el Parlamento y un hombre que creemos era el atacante, que fue abatido por armas de la policía. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Preguntaré algo. ¿Tiene algo que ver con esos gatos? ¿Qué gatos? Dos de ellos. Uno y un par de semanas después el otro. Alguien los descuartizó. Le sacó las entrañas y los colgó en la entrada dos veces. Yo le hablé a la policía, pero somos una congregación más que nada afroamericana. Les pedí que investigaran. No somos esa clase de policía, señor. Entonces, ¿quién lo es? Otro día perfecto. Empezamos a ir, nos quedan apenas 9 minutos de programa. Se va la edición número 3 de Otro Día Perfecto de este año 2017. Nos tomamos un año sabático el pasado, pero bueno, este año FM en Tránsito, entre otras cosas, está festejando sus 30 años. A lo largo de este ciclo iremos contándole algunas cosas que la radio seguramente está preparando para eso. Queremos despedir, además, a nuestro prestigioso staff, en este caso encabezado, como siempre, además, como todos los viernes, por Sergio Freites en la puesta en el aire, por Bruno Dolbeco en la producción y en la coordinación, Matías Crespo, lo que queda de él con nosotros. Gracias, todo muy rico, ¿eh? Gracias, Fabio Acuña, por estar con nosotros. Un placer, loco, nos vemos el viernes. Nosotros nos vamos a encontrar dentro de unos días, nada más, apenas 7 días a través de FM en Tránsito en 93.9. Te recordamos, por si quedaste colgado, que podés encontrarnos en Facebook, nos buscás como Otro Día Perfecto. Podés encontrarnos en Instagram, somos @deperradio. En Twitter también somos @deperradio. Y semana a semana podés compartir con nosotros en Spotify la lista de canciones que viernes a viernes ponemos al aire. Dicho esto, damas, caballeros, niños, nos vamos. Gracias a todos por todo. Nos despedimos con Soda Stereo. Una canción bellísima, tremendamente oscura. Mirándote a los ojos, perfección.